En Mali, el pasado domingo 29 de julio, tuvo lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 23 candidatos se enfrentaban con el presidente de la República actual, Ibrahim Boubacar Keïta. Desde hace décadas, las tensiones y conflictos armados son frecuentes en el norte y el centro del país, donde los Tuaregs reivindican un territorio árido, pero geopolíticamente muy importante, situado entre Argelia, Mauritania y Níger. Potencialmente rico en petróleo, según las perspectivas de empresas algerinas, canadienses y francesas, es también desde 2012 el escenario de enfrentamientos con un grupo yihadista que intenta someter a la población local. Y por supuesto tenemos que añadir a este retrato la presencia de fuerzas armadas internacionales, en las que se encuentran tropas malienses, francesas y españolas, que impiden que sus respectivos intereses económicos caigan a manos de rebeldes sin control. En efecto, esos últimos amenazan el buen desarrollo de las actividades de las minas de oro, que hacen de Mali el tercer productor del mundo, o de las minas francesas de uranio, situadas en el país vecino Níger. En este contexto, diferentes actores de la sociedad civil se organizan. Denunciaron en varias ocasiones la corrupción generalizada del Estado y el intento del presidente de la República por cambiar la Constitución, otorgándose más poderes todavía. Así, en septiembre de 2017, se creó la plataforma Ante Habana, No toques mi constitución, reuniendo a varios partidos de la oposición y diferentes colectivos, que obligó al presidente a abandonar su reforma. Entre estas nuevas fuerzas está emergiendo en la vida política un personaje poco visible en los medios de comunicación internacionales y que, sin embargo, parece haber jugado un papel importante durante la campaña de Ante Habana y la campaña electoral de este año. Se trata de Mohamed Youssouf Batili, más conocido como Ras Bat. Es abogado de formación e hijo de Mohamed Ali Batili, antiguo ministro de Justicia del actual presidente de la República. Lleva más de 5 años como fundador y portavoz del Colectivo para la Defensa de la República, el CDR, haciéndose un nombre en el mundo de la política y rompiendo a menudo en la escena pública para denunciar la incompetencia y la corrupción de las autoridades institucionales. Sin miedo a nombrar los corruptos en su programa de radio Cartes sur Table, Cartas sobre la Mesa, incluso cuando estos ocupan los más altos escalones del poder, Ras Bat interviene también en el debate público, informando a la población civil sobre temas sociales, económicos, políticos o de salud, como hizo en 2014 durante la epidemia de Ébola. Su influencia sobre la opinión pública, la de los jóvenes en particular, es especialmente relevante y lo demostró en agosto de 2016, cuando la Fiscalía de Bamako decidió detenerle por ultraje a los representantes de la autoridad pública. Respondiendo a su petición de apoyo en las redes sociales, centenares de personas se reunieron para pedir su liberación delante del tribunal, donde los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía se saldaron con 18 heridos y un muerto. Desde el lanzamiento de la campaña electoral, el CDR propone elaborar un programa bautizado Alternancia 2018, a través de una consulta popular dirigida a toda la población, en la que cualquier persona puede expresar su opinión sobre temas de salud, justicia, gobernanza y seguridad. Un programa sin candidato, pero destinado a influir en el rumbo de las elecciones y que busca apoyos a través de la creación de comités en otros países, como Francia, España, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Costa Marfil, Senegal o Gabón. Es precisamente en el contexto de una nueva visita a España que pudimos conocer a Ras Bat el pasado 10 de marzo en el Centro Cívico Cerro Buenavista de Getafe. Allí los representantes locales del CDR organizaron un encuentro destinado a movilizar a la población maliense de cara a las elecciones de este fin de semana. Entre decenas de guardaespaldas y una atención palpable, conseguimos entrevistarle. Y nuestra primera pregunta fue: ¿cuál era el mensaje que querías transmitir hoy a la gente que ha venido a escucharte? Estamos a 4 meses de las elecciones presidenciales y legislativas en Mali. Son unas elecciones que tienen una importancia especial por la figura del presidente actual, cuya elección en 2013 se realizó en un contexto de seguridad bastante excepcional. La República de Mali se encontraba entonces ocupada por las fuerzas internacionales bajo las órdenes de Francia, tras una invasión yihadista que ocupó 2/3 del país. En este contexto, el pueblo mali, en souvenir y suivant les promesses de l'actuel président et de ceux qui l'a. En este contexto, el pueblo maliense, que confió en el presidente actual por sus actuaciones en el pasado, pensó que podía sacarnos de esta situación de inseguridad reforzando las competencias del ejército, luchando contra la corrupción dentro de sus filas, proporcionándole nuevos equipamientos y, en general, recuperando la ética y la honradez en el seno ejecutivo. De manera general, y para reforzar las capacidades del Estado, era en ese momento el hombre adecuado para reforzar las atribuciones del Estado, para levantar de nuevo el Estado que se había derrumbado a causa de la mala gestión. Era el presidente a la altura de los acontecimientos, el presidente de urgencia en un Mali que estaba sometido a lo que nunca había sufrido antes y que afectó al honor y a la dignidad de todos los malienses. Por el honor de Mali, por la dignidad de Mali, por la felicidad de Mali, me presento ante vosotros para conquistar el sufragio universal. Y fue por eso por lo que le elegimos. Pero 4 años después es hora de hacer balance, y la decepción abarca a todos los niveles. La corrupción, que fue la causa de la desintegración del Estado, se ha extendido a niveles nunca vistos. Según el informe del órgano de vigilia de las cuentas públicas, entre los años 2014 y 2015 se desviaron 150 billones de francos CFA. Y entre 2015 y 2016 la cantidad ascendió a 72 billones de francos CFA, solo investigando el 5% del sector público. En total, son 1.000 billones malversados en 2 años, con total impunidad. Las instituciones más corruptas son el gobierno, la justicia, la policía, la administración y la aduana. Es terrible. Y en tant que chef supremo de la magistratura, los parquets han démenti haber recibido aucun dossier. Desafortunadamente, existían ya investigaciones y el Banco Mundial había exigido sanciones. Entre otras, para el ministro de Defensa del antiguo gobierno, que a pesar de haber sido expulsado por sobrefacturación en la compra de armamento, se encuentra actualmente primer ministro. Il a été administrativement sanctionné en le relevant, mais suite malgré la recommandation du rapport d'engager des poursuites judiciaires, il a été rappelé comme secrétaire général adjoint à la présidence puis premier ministre. El ministro de Inversiones, el señor Ben Barka, también fue apartado de sus funciones por haber participado en el mismo escándalo financiero. Sin embargo, hoy es el secretario general de la presidencia. Se promociona a los ladrones. Eso explica la ausencia de voluntad de luchar contra la corrupción. En la formación y equipamiento del ejército se invirtieron casi 1.000 billones de francos CFA. Sin embargo, 3 años después nos encontramos con que 2.100 personas han sido asesinadas, con soldados en huelga por falta de alimentación, soldados que denuncian en Facebook sus condiciones de trabajo, motines por el impago de las dietas, de las bonificaciones y de los sueldos. ¿A dónde han ido los 1.000 billones de francos entonces? No se persigue a nadie, no hay investigaciones abiertas. Las víctimas, entonces, somos nosotros. Es la población la que está pagando la confianza que depositó en el Estado para que nos protegiera y mejorase nuestras condiciones de vida a través de servicios sociales básicos como la educación, la salud, las carreteras o la alimentación. Es por eso que ha llegado malienses aquí a España. Porque provienen de zonas donde, de junio a octubre, durante la temporada de lluvias, la gente está incomunicada. Te mueres porque ningún vehículo puede acceder a ellas. Solo es posible llegar andando y se tardan 5 horas en recorrer 15 kilómetros. 5 horas de tiempo. Las mujeres que tienen complicaciones durante el embarazo mueren por el camino. O dan a luz por el camino mientras hay diputados que cobran 4.000 euros al mes. Pero entonces, ¿qué pasa con las potencias como España que han intervenido en el conflicto al norte de Mali contra los yihadistas? Hay una complicidad pasiva. Hay una complicidad pasiva. Es por eso que estoy aquí. Las próximas elecciones son la oportunidad y el medio para sancionar las políticas actuales y a sus responsables. Por eso necesitamos tener los medios para votar. Desafortunadamente, este Estado corrupto nos niega los documentos necesarios para que podamos hacerlo. Hay una retención deliberada. Los ciudadanos malienses no consiguen hacerse con la documentación necesaria. Les fiches de recensement ne sont pas autorisées à voter. Nous sommes en 4 mois. Et dans un pays, c'est ce que je leur ai dit. Hoy les he dicho, estamos a 4 meses de las elecciones. Estáis en España. España tiene soldados en Mali. El gobierno español ha explicado a la población que por su seguridad tiene que participar en la lucha contra el terrorismo en Mali. Los ciudadanos han aceptado así ceder dinero de sus impuestos para intervenir en Mali, en lugar de invertirlo en su propia economía. Pensando que de esta forma se impedirá que los terroristas se hagan fuertes y atenten en España. Desafortunadamente, solo la fuerza militar no es suficiente para garantizar la seguridad. Es necesario acompañarla de un desarrollo socioeconómico que impida a los terroristas aprovechar la decepción de los malienses y reclutar a la gente. Hay que reforzar al Estado y a sus facultades de buena gobernanza para poder ocupar la totalidad del terreno gracias a las fuerzas de seguridad eficaces, de defensa, de aduana, para evitar que la gente se vaya. ¿Estás llamando entonces a los malienses en España a que se organicen? Tienen que manifestarse frente a la embajada de Mali. Podría ayudar al embajador a conseguir medios para apoyar los derechos y necesidades de los malienses aquí. Los malienses tienen que organizarse para plantarse frente a su embajada y exigir respeto a su derecho constitucional a votar. Que se les facilite los documentos necesarios y el censo para poder participar en la votación. En segundo lugar, queremos informar y concienciar a los partidos políticos españoles. Ayer tuve la oportunidad de intercambiar impresiones con diputados de Podemos e Izquierda Unida para que interpelen también al gobierno español y a la prensa. Los españoles deben saber que en el país donde han invertido su dinero se están preparando unas elecciones en un contexto de fraude masivo. Y tal fraude solo puede dar lugar a un gobierno ilegítimo que conducirá al país a una situación igualmente ilegítima que será aprovechada por cualquier organización criminal. Si queremos luchar desde dentro contra el terrorismo, debemos hacerlo a nivel militar, pero velando también porque exista una política de desarrollo socioeconómico, de respeto a los derechos y a la libertad de los ciudadanos, que tengamos realmente un Estado democrático, un Estado de derecho. Eso es lo que nos permitiría luchar globalmente contra el terrorismo y abordar también el problema de la inmigración. Porque la falta de perspectivas y de empleo en las zonas de procedencia de la mayoría de los malienses que viven en España hacen que desafíen al desierto, atraviesen Libia, se arrojen al mar en busca de un futuro mejor. Si tuvieran un buen sistema sanitario, un buen sistema de ayuda al empleo, educación y seguridad, pues vendrían a España de vacaciones o para mejorar sus conocimientos, pero no para recoger fruta bajo la nieve. En cambio, no tienen lo mínimo necesario para vivir dignamente. No tienen techo, ni carreteras, ni empleo, ni salud, ni educación. Nadie aceptaría vivir bajo esas condiciones. Si existe un Estado serio en Mali, España podría ayudar a establecer la legalidad, la legitimidad, la honestidad necesaria para construir una democracia transparente. Dans la légitimité, dans l'honnêteté. Desafortunadamente, en Mali las autoridades no están por la labor. Los dirigentes y los ciudadanos españoles deben saberlo. Si no, serán cómplices del fraude electoral masivo que creará empleos precarios y provocará la salida de nuevos inmigrantes y la conversión de nuevos terroristas. Y nuestros gobiernos habrán traicionado a sus respectivos pueblos. Como decía Thomas Sankara, el desencuentro solo existe entre los dirigentes, no entre los pueblos del mundo. Y cuatro meses después de esta entrevista, fui a ver el pasado sábado a Bakary para que me cuente su sentir acerca de la situación en su país. Bakary vive en España desde hace casi una década y comparte asambleas mensuales con un grupo de compañeros donde intercambia noticias de la situación en Mali. Bakary, estamos contigo porque mañana van a ser la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Mali. ¿Qué está pasando ahora en Mali? ¿Cómo se están presentando, según tú, las elecciones ahora? ¿Y qué rasgos ha cambiado un poco en el panorama político en Mali? Según que nosotros escuchamos entre nuestros amigos y familiares, la noticia de allí, pues si ese presidente si gana, yo estoy muy, muy preocupado. Yo creo que va a haber guerra, pero por culpa de él. Por el tema de esa corrupción. Entonces, nuestra familia que están ahí, a nosotros, en que estamos inmigrando a otro país, estamos preocupados para todos. Porque yo he solicitado, le dice una tarjeta que se llama Nina, yo he solicitado desde marzo hasta ahora que yo no lo tengo, que no puedo votar. Hay mil de gente como yo y no puedo votar. Yo conozco 10 personas entre amigos y no puedo votar. Y tú tienes que volver a hacer otra solicitud. Esa tarjeta ha salido hace ya casi 5 años por allí. Pero tarjeta antes no lo teníamos tanto importancia. ¿Pero por qué ellos le han metido importancia? Porque si tú no lo tienes ahora, no puedes solicitar el pasaporte. Entonces le ha hecho obligación para que todo el mundo que se solicita. Hay gente que la ha solicitado hasta 5 veces y no lo dan. ¿En qué problema hay? Si nosotros preguntamos el consulado aquí, el consulado ha dicho que no, él no tiene la culpa. Él hace la huella de nosotros y le manda a Mali, al gobierno, que la hace tarjeta. Y se va el consulado de Costa Marfil aquí. Un día ya lo tiene tu tarjeta de tarjeta Nina. Y luego te vas a Senegal, lo tiene. ¿Y qué problema tiene nosotros que no lo tengamos? ¿Tiene algo que ver con las elecciones? Pues yo creo que sí. Entonces, lo que pasa son los votos que nosotros que no podemos hacer los votos, ese le da al presidente porque gana ese tema de voto. Ojalá que no suceda un problema o una pelea entre gentes. El tema del norte de Mali, la gente creía que se va a solucionar por el tema de guerra o conflicto que están ahí para dividir el país, pero nada, no ha sido nada, nada claramente, nada. Todo es una mafia, todo, todo es una mafia. ¿Tú piensas que Razbaz ha permitido hacer entrar un poco de democracia en Mali o en el debate político? Yo creo que sí. Y le ha demostrado a mucha gente que cómo tenemos que luchar, porque cada persona tiene su derecho para luchar lo que quiere. Porque está ayudando a la gente que no sabe su derecho, la gente que no lee, la gente que no sabe escribir ni leer y no sabe ni francés. Él comenta directamente a francés en bámbara para que la gente que no lo entiende, que se entiende lo que está pasando. Entonces, pero eso, mucha gente le quiere a este hombre, pero el gobierno no lo quiere. Como que parece que hay como una efervescencia de otros colectivos, de otra gente, asociaciones que se han juntado con él para intentar... Claro, hay muchas asociaciones ahora. Por ejemplo, aquí hay sus propios grupos, están criadas aquí ya. Ahora mismo hay mucha gente de otros grupos de aquí, dice si él presenta a su candidato, todo el mundo quiere votar a él. Pero a él, sí, a Ratifat. Pero Ratifat ha dicho que no lo quiere ser presidente. Ese es un teatro. Se sale este a internet, a YouTube. Está en YouTube. ¿Pero tú sabes quién te lo ha mandado? Sí, Salmata, una de mi tía. Parece como un cuento. Que está juntando, sí, es un cuento. Fasodé significa que cualquier país nacional, eres español o eres de Mali, que no puede sentar para ver un problema que está surgiendo sin decir nada. Al final, si tú no dices nada, algo gordo que tú le vas a llevar. Claro, entonces, por eso algo más fuerte va a salir. Va a salir hasta que tú vas a tener más problemas en que no dice nada. Y eso son cosas también que has recibido durante la campaña. Durante la campaña. Eso tiene también algo que tiene ver con... Tiene significado porque no... Que hagamos todo correcto, por favor, que no hagamos la violencia, que violencia no soluciona nada. Pero ese es un consejo, vídeo que le han mandado a mis amigos. Bakary, este vídeo está haciendo, girando, está girando en las redes sociales. Sí. ¿Y qué dice este hombre? Este hombre está muy enfadado. Le ha dicho que si gana, que se va a su casa para matarla con ese martillo. Como que si gana el presidente actual y que vuelve a ganar una nueva vez. Si vuelve a ganar, él va matando sus gentes que le ayudaron a ganar. Por eso está hablando en bámbara para que la gente le escuche. Quiere decir que la situación es bastante tensa, ¿no? Bastante difícil. Bastante difícil, difícil. A todo el mundo están muy enfadados. Y decías que hay otro video que se ve un chico que ha recibido una carta con los papeles de cada candidato. Cada se supone candidato. Que tendría que venir cada candidato. Cada candidato, pero no hay todos candidatos. Solamente un candidato la ha mandado a él. Puede ser 10 cartas, solo un mismo candidato. ¿Y cuál es ese candidato? Se llama Ismaël Assissé. Ismaël Assissé, siempre. ¿Y quién es Ismaël Assissé? ¿Tú lo conoces? Ismaël Assissé es un ministro. De actual gobierno. Vemos a un chico que está en su canapé, que está ahí con muchos papeles en la mano. La carta que le ha mandado a su casa de candidatos, pero solo viene un nombre, solo. Ese de candidato de Ismaël Assissé. Es un amigo de ese actual presidente. Sababuke, era un reportaje de Steph Chirón para Sueña Radio. Muchas gracias a Razbat, Juan Gaspar, a Bakari Ijema, y habéis podido escuchar a Fatoumata Diawara con las canciones Clandestin y Bissa. Sankelen fila sabana ninduru woro wolon fila shegi konon.